alza conmigo. Si sos piola como yo, tengo vino y te convido. Los cumbieros las manos arriba, que tengo vino y yo les convido. Y dice, vino y yo les convido.